En este contexto, la mayoría de las actividades van a ser todas a través de las redes sociales, a través de internet, y adaptándonos a esta nueva forma de estar activos. Pero de alguna manera uno sigue con la idea de poder ver si hacemos algo de presencia en la calle, y eso lo vamos analizando el día a día, porque acá en Libertador General San Martín puntualmente estamos siendo el foco del brote de la epidemia, donde estamos teniendo un pico muy alto de contagiados día a día, y esto realmente ha desatado el miedo, el cuidado, el no salir. A esto le sumamos de que si alguien se anima a salir o a hacer algo fuera de las normas que te imponen, sos judicializado y penado con una multa. Entonces, son muchas cosas que se juntan, y esto de convocar, y quizás uno asume el riesgo, pero bueno, el resto que queda expuesto también tenemos que pensar en eso. Entonces nos estamos adaptando a esta nueva forma virtual, de alguna manera, de mantener la memoria activa, pero no sé, algo nos empuja a la calle, que vamos viendo qué se puede hacer como para tener presencia, por lo menos en el día fundamental que será el jueves, que simboliza esa marcha y la unión de tantos grupos, como vos nombraste, que siempre están llegando acá, ¿no? Martina, y en relación a la causa, ¿no? Recordemos que ha sido nada, muy, muy paradigmático en términos de violación de derechos humanos en el norte de nuestro país. Ha habido distintas instancias judiciales, incluso Blaquier había tenido una condena y luego fue dictada la falta de mérito. ¿Cómo está hoy la causa judicial por la noche del apagón? Sí, Blaquier no tuvo condena, sí fue imputado y procesado en la causa que englobaba justamente a la noche del apagón. Y él es sobreseído por falta de mérito en una cámara en lo penal en Buenos Aires. Luego es apelado a la Corte Suprema, donde hoy está durmiendo esta causa, seguramente esperando el reloj biológico para que se termine ahí. Nosotros seguimos con todos los organismos de derechos humanos, se sigue impulsando a que se dé lugar a la presentación de nuevas pruebas, porque eso es lo que decían. No es que no tenía nada o estaba libre de culpa Blaquier y Lemos, quienes son los imputados por parte de la empresa Ledesma, sino que la justicia determinó que las pruebas no eran suficientes como para judicializarlos a ellos y vayan a juicio. Ellos siguen imputados en la causa, no están procesados ya, pero esa causa está durmiendo. Hoy en Jujuy se está llevando adelante, bueno, está parada por la cuestión de pandemia, el sexto juicio de lesa humanidad, que engloba a las causas a los desaparecidos de Ledesma, San Pedro y Mina el Aguilar, porque está juzgando al equipo, a los grupos de operaciones que actuaron en estas regiones. Entonces, engloba, es una mega causa que ya hace 4 años que se viene desarrollando, y bueno, ahora está parada. Las audiencias eran una vez a la semana, entonces muy poco como para ir avanzando, ¿no? Pero bueno, seguimos pie. En esta causa, de alguna manera, en este juicio que se está llevando adelante, se está dejando a claro la participación de Ledesma, porque justamente lleva a esto de quiénes habrían puesto los vehículos, quiénes habrían dado los listados, cuál eran la forma y los métodos de tortura y qué se les preguntaba. Y también algo muy importante que desde los sectores de derechos humanos, los colectivos de mujeres se viene pidiendo, es que se tome la violación sexual como delito de lesa humanidad, donde gracias a los testimonios valientes de las compañeras y algunos compañeros están planteando esto de que la violación sexual fue utilizada como un método de tortura y que se aplique. Cuesta bastante, sobre todo porque la mirada de la justicia sigue siendo machista, patriarcal, y desde los colectivos feministas se vienen manifestando esto y acompañando. Pero se está dejando sentado en este sexto juicio la complicidad empresarial y las metodologías que se utilizaron, ¿no? Martín, hay una pregunta. Estas empresas que se instalan en localidades y que generan también una dependencia en términos económicos por el trabajo directo e indirecto que generan. Digo, y esta el ingenio Ledesma con la importancia que tiene para la localidad de General San Martín, ¿hay una condena social en Jujuy ante lo sucedido la noche del apagón hacia la familia Blaquier o sigue siendo, o por el peso que tiene, sigue estando ausente la condena social? Hay de todo. Lamentablemente, este año seguramente muchos van a estar contentos porque no vamos a estar en la calle con esa mezcla y cantidad de organizaciones y personas que vienen y se manifiestan repudiando la noche del apagón y la última dictadura. Pero yo creo que la condena social está instalada. Nadie puede decir que estaba contento con apagones y desapariciones. Y hoy en día la condena social existe. Si bien, como te digo, sigue habiendo sectores que son pro Ledesma, que defienden como si fuese con este discurso que la misma Ledesma, con sus prensa afín y pagado y políticos que acompañan de instalar de que esos son buenos y que son los que dan el trabajo y el bienestar para la población de los alrededores. Ese discurso ha caído bastante en los últimos años, donde la marcha del apagón, las distintas actividades que se han hecho, el impulso de los familiares, de los sobrevivientes a los juicios, está dejando en claro de que han sido parte, como te decía hace rato, en el mismo juicio se reconoce que primero lo negaban a rajatabla, después terminaron reconociendo que sí se utilizaron vehículos del Ledesma para secuestrar personas. Pero con la excusa de que Blaquier no podía saber lo que se hacían con los vehículos. Claro. Esa es la falta de mérito que pone la Fiscalía y el juzgado para sacarle el procesamiento a Blaquier, ¿no? Pero bueno, hoy ya se reconocen muchas cosas donde antes prácticamente se negaban. Y la misma gente, ¿no?, de alrededor, a raíz incluso de volver a retomar un sindicato donde tenía una mirada más combativa y no esos sindicatos que quedaron después de la dictadura, donde solamente eran puestos a dedos por los dirigentes de la empresa, ha hecho que muchas cosas cambien, pero eso tiene que ver con la resistencia que hicieron las madres. Sin duda alguna, acá en Libertador General San Martín, en Jujuy, la resistencia de los organismos con la imagen de las madres, y para nosotros de Olga, de Rita, de Amanda, que resistieron a Ledesma, nada más y nada menos, sin callarse, ha hecho que eso vaya sembrando esas semillas de gritar lo que está pasando y de rebeldía, y de no bajar la cabeza ante el patrón que sigue diciendo cómo se hacen las cosas. Hay de todo, pero sin embargo cada vez vemos que ya no se calla tanto la gente y no acepta sino malas cosas, ¿no? Una pregunta, Martina, en relación trayéndote a estos días también y teniendo en cuenta que, como decíamos un poco recién, ¿no?, la importancia que tiene la empresa en el territorio hace que piensen que se pueden dar algunos manejos casi feudales y mucho destrato hacia los trabajadores. Ha habido una serie de despidos también en el último tiempo en Ledesma y según denuncian los trabajadores, también hay una situación de poco cuidado, de protocolos que no se cumplen respecto a la transmisión del COVID. ¿Cómo están viendo eso desde allá, desde Libertador General San Martín? Sí, eso sí, tal cual. Hace 2 años comenzó con la excusa de la crisis nacional. Ledesma empezó a buscar la forma de despedir trabajadores. Y nosotros ya se sabía de una cantidad de trabajadores que se iban a despedir, pero lo fue haciendo por tandas, buscando la manera de no enfrentarse con la población y usar la excusa de la nueva tecnología y bueno, y la crisis nacional. A pesar de que Ledesma jamás dejó de recibir subsidios, jamás dejó de tener la mano y la veña de todos los gobiernos y los políticos que han pasado, ¿no? Tanto nacional como provincial. Nosotros somos claros ante eso y sabemos que el poder que tiene la empresa Ledesma, la familia Blaquier, se instala en todos los ámbitos. desde que coloca un intendente hasta que hace acuerdos desde la Cámara Empresarial, donde sabemos que se sienta con los más grandes poderes del país. Entonces, eso lo tenemos bien en claro. Y no ha cambiado. Desde aquellas épocas donde tenía lotes y decía qué comían, cómo, dónde, cuándo vivían y a qué hora prendían y apagaba la luz. Hoy quizás lo hace desde otra políticamente correcta, utilizando las leyes para no quedar tan en evidencia, pero lo sigue haciendo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, tanto Ledesma como el Ingenio de la Esperanza, como las minas, Mina Aguilar, Exar, que son las minas que hoy banca Gerardo Morales, no han parado la producción durante este tiempo de pandemia. Porque, por supuesto, para ellos lo productivo es más importante que la vida de sus propios trabajadores, quienes están en riesgo. Entonces, a raíz de que empezó el brote, que empieza en el sector de salud, primero en la policía, donde deja en evidencia la corrupción, segundo, el brote en salud, donde deja en evidencia el desguace de la salud que hemos tenido acá en Jujuy en estos 5 años, donde el gobierno radical ha quitado un montón de derechos y ha prácticamente vaciado los hospitales públicos, y hablando ya de sectores privatizados. La salud lo viene diciendo desde hace bastante tiempo y denunciando. Y luego en las fábricas, en las empresas estas, donde nunca se paró la producción, donde se sigue exponiendo a los trabajadores, en la mina El Aguilar, más de 100 trabajadores infectados, donde siguen ahí trabajando, en la empresa Ledesma ya hasta el fin de semana, hoy, porque encima no tenemos datos reales, lo que nosotros manejamos es lo que la misma gente y familiares de estos compañeros que han sido contagiados, que van diciendo quiénes son, cuántos son, y que están aislados y ahora en riesgo la familia. Son más de 50, era hasta el sábado a la noche. Entonces, pero el gobierno no lo dice, no sé si ustedes estuvieron a tanto de la última reunión que tuvo el presidente con todos los gobernadores, donde claramente Gerardo Morales expone y hace responsable al resto, nunca es su gobierno, ni la mala administración que está teniendo, de que hoy tengamos un brote tan grande en Jujuy. Ya hemos superado los 700 infectados hasta el día de ayer. Entonces, él no reconoce eso, que la falla estuvo en 3 meses donde nos tuvieron encerrados y no pudieron abastecer como correspondía al personal de salud ni a los hospitales de campaña. Cuando revienta el primer caso acá en Libertador, era en el sector de la policía y había más de 40 policías donde no tenían dónde dormir y pasar la noche hasta que se les hiciera el testeo, y había un hospital de campaña vacío, sin camas, sin mesas, sin sillas, sin médicos, sin nada. Entonces, la complicidad, Ledesma, la mina, cada uno tiene su propio protocolo particular donde se maneja aparte de lo que diga el gobierno provincial, o sea, no han hecho lugar a ninguno de los decretos nacionales donde se pone en riesgo la vida de los trabajadores y donde había que parar la producción para que esto no se siga proliferando. Pero no lo han hecho. Ellos continúan con la producción, no han rendido. El sindicato había sacado un paro por 7 días, fue intervenido, frenado a través de la conciliación obligatoria por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y los trabajadores se siguen exponiendo. Al día de hoy, cada vez que uno abre las redes, se conecta con alguien, te hablan de fulano, de aquel, de este, y siguen contagiados. Así que se demuestra que ellos siguen teniendo el poder y se manejan a la par o fuera del Estado porque tienen sus propias normas. Martina, y hoy justo hacíamos también referencia a un caso que se dio en la semana pasada y que también da cuenta un poco de cómo fue este manejo tanto del gobierno provincial como de algunos actores políticos y empresariales en la provincia, lo que se dio en el penal de Gorriti, ¿no? Y este motín debido a el ocultamiento de datos, de contagios, y cuál fue la respuesta también de las autoridades penitenciarias, que básicamente se ha centrado en una represión dura y cruenta. Sí, con un saldo de 2 personas fallecidas en el penal, Hace rato nomás mi compañero recibía información desde San Salvador de Jujuy, donde familiares están presentando en las afueras del penal, porque durante estos días, después de que terminó el motín y donde supuestamente se firmó un acuerdo y donde no se los iba a castigar, bueno, durante todas estas noches se escucharon, se vieron videos donde desde afuera de la cárcel se escuchaban gritos, aparentemente en reprimendas que estaban teniendo los detenidos. No hay mucha información desde adentro del penal y bueno, nosotros en las redes que tenemos con organismos del Jujuy, de la provincia, nos vamos informando de todo lo que está pasando ahí y en este hermetismo que mantiene el gobierno en dar información y solamente decir lo que a ellos les conviene, ¿no? Lo del penal fue eso, ocultar la información y nosotros venimos denunciando desde que comenzó la pandemia, como en muchísimos puntos del país, los apremios ilegales se han visto constantemente. Nosotros acá en Libertador, en medio de la pandemia, en el mes de abril, se produjo un asentamiento donde más de 300 sí. familias tomaron un predio. Acá Libertador ya he conocido más de 25 años de tomas de tierra donde no hay una política habitacional social para poder abastecer a la necesidad de la gente. Y se produjo este asentamiento donde hoy, en medio de la pandemia, están viviendo ahí. Hay familias ya completas donde han armado su ranchito de palos, lona y chapa y están viviendo, están en chacra, en cartel, hemos hecho campaña donde los compañeros y las compañeras del asentamiento dicen yo estoy en mi casa y donde el gobierno provincial los sigue llamando delincuentes y como que hay una advertencia porque están todos judicializados, hubo detenidos, los torturaron en medio de los traslados, qué tremendo. Tenemos denuncias desde la brigada de investigaciones contra las seccionales de acá donde hay detenidos y han sido golpeados por barridas que hacían donde la familia denunciaba que no les permitían entrar al colegio, no les permitían dar que tengan atención médica. Fue bastante está siendo ahora como que se han calmado porque si no fuese por lo de Botín y la mirada a Jujuy, que la mirada la están teniendo los medios alternativos porque de Nación y los medios monopólicos que primero mostraron a Jujuy como una de las provincias más seguras en cuestión de pandemia, desde que tenemos este brote no vemos que se hable de Jujuy a nivel nacional. Si no fuese por los medios alternativos que están en contacto con las organizaciones, creo que no se sabría nada de lo que está pasando en Jujuy. Pero este es el Jujuy que tenemos nosotros que vivimos acá adentro, ¿no? El que tiene violaciones de derechos, el que hostiga a la gente, que persigue, judicializa, y por otro lado, hoy tenemos un brote que se le está yendo de la mano. Martín, hay una pregunta, volviendo un poco al caso de Ledesma, a veces, o lo más difícil de comprobar, a pesar de que muchas veces la epidemiología popular da cuenta de la incidencia de enfermedades ante el avance de algunas actividades, en algunos casos o sectores del sistema de salud o incluso de las propias universidades son más reticentes a vincular la incidencia de determinadas enfermedades con la acción de algunas empresas. En el caso de Jujuy y específicamente con la incidencia de la babasosis, desde el sistema de salud se ha empezado a vincular la presencia de esta enfermedad en sectores de Jujuy con el accionar de Ledesma. Nosotros, Ledesma, recordarán, Olga Heredia fue quien se anima a denunciar a Ledesma por la contaminación ambiental y ella llevar en su propio cuerpo esa uh-huh. consecuencia de la contaminación, que era a través de la babasosis, que es un cáncer al pulmón. Si nosotros hemos hecho varias veces estudios y hemos colaborado con muchos grupos de investigación que venían a Libertador para ver cómo era la calidad de la salud de la gente con semejante polo industrial que está en medio de los barrios y que contamina. Acá más del 90% de la población tiene alguna afección respiratoria y eso es consecuencia de la empresa Ledesma. Y aunque se cuesten muchos o se nieguen y no quieran hacer esta relación, es inevitable porque está ya en la salud de la gente. Entonces, si lo primero que se decía acá, que si llegara a entrar el COVID, nosotros, Libertador General San Martín, somos la mayoría personas de riesgo porque tenemos esas afecciones respiratorias, alergias, asma, cáncer. Entonces, sin duda alguna se hace la relación, pero se sigue como de alguna manera resistiendo a nombrarlo, a decirlo, porque como te digo, es muy fuerte el discurso de que es la única que da el trabajo y el bienestar al sector, ¿no? Tal es así que los trabajadores en su riesgo de vida siguen siendo trabajar, y es muy difícil lograr que se sumen a medidas de fuerza y darle la fuerza a un sindicato que diga, bueno, paramos completamente porque está en riesgo la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Martina, una última preguntita antes de despedirnos. Si tenés a mano algún cronograma de las actividades que se van a estar realizando, empezaron ayer, tenemos entendido, pero compartir un poco cuáles son algunas de las actividades que vamos a poder estar compartiendo desde las distintas redes de las organizaciones que están organizando. Sí, tenemos, por suerte, hemos armado una agenda que por supuesto está adaptada a las posibilidades de hoy. Nosotros estamos viendo el día a día, tenemos ganas de estar en la calle, pero también corren sobre los que convocamos una responsabilidad hacia los terceros. Entonces, es todo un análisis que hemos hecho para ver cómo podíamos sostener y que se sienta este 44 aniversario de lo que fue la noche del apagón. Así que, bueno, la mayoría de las actividades son virtuales. Hoy tenemos conversatorio donde van a estar presentes compañeros sobrevivientes de la noche del apagón, hijos, donde va a estar Paco Sánchez, Jara Sánchez, Ernesto Samán, Lalo Cáceres, Alfredo, Oscar Vasco, y va a estar Ricardo Aredes y Mirta Torres, todos ellos sobrevivientes, hijos, y donde vamos a hacer un relato de lo que fueron la noche del apagón y las consecuencias que eso tuvo y hoy todavía se ven. Va a ser, ahora les voy a pasar por WhatsApp el link para el que se pueda unir, va a ser abierto, todo el que quiera se puede sumar y luego hacer preguntas a los compañeros sobre, o escuchar simplemente esa memoria que ellos traen sobre todo lo que han vivido. Es más, son compañeros que siguen aportando a los juicios y sostienen el pedido de justicia, ¿no? Y bueno, y después mañana tenemos aportes de distintas organizaciones, como por ejemplo Pañuelos en Rebeldía, que va a estar transmitiendo en vivo Diablo, Familia y Propiedad. Otros compañeros van a hacer transmisiones radiales en vivo con entrevistas, donde también vamos a hacer el nexo con Mina Aguilar, Departamento Ledesma, y lo que es la educación sobre la memoria. Y el día miércoles vamos a hacer también una reunión, ya pasaremos los links, donde invitamos y convocamos a todas las organizaciones, a todos los referentes que siempre han venido a la marcha, que siempre han estado mandando una adhesión, que siempre han estado difundiendo lo que fue la historia de acá de Ledesma, a que se sumen y nos cuenten por qué acompañan esta lucha. Todo eso en horario siempre es de la noche, porque es como que más se adaptan a partir de las 20 horas, así que vamos a estar difundiendo. Compañeros del PTS también hacen una charla debate a través de las redes. La juventud de la CCC el día jueves va a estar haciendo una movida en su sector, con mucho cuidado, donde tiene que ver esto de la criminalización que hoy se le hace a los jóvenes, y justamente pidiendo la aparición de los chicos que hoy están siendo desaparecidos en manos de la policía. Así que es todo un nexo, como siempre se dice, se sigue manteniendo. Y el jueves, como actividad central, a la mañana vamos a estar transmitiendo el acto que se hace en conmemoración en la escuela normal a los exalumnos que han sido detenidos desaparecidos. Recordemos que ellos fueron detenidos antes de la noche del apagón en Tucumán, hijos de obreros, militantes también de sectores políticos, y luego son vistos acá en Jujuy, en el centro clandestino de Guerrero, y también son parte de las causas, ¿no? Entonces es todo un operativo en conjunto que ellos habían armado y nosotros nunca dejamos nada de lado. Y a las 3 de la tarde convocamos, como se hizo el 24 de marzo, el pañuelazo de las madres por todo el país, convocamos a que se unan en el silbetazo. Vamos a hacer circular el nombre de los 33 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos para que se sumen en las siluetas y los coloquen afuera de su casa, en el laburo, si podés salir a la calle, llevar la silueta y que sensibilice y nos manden a nuestros correos. Nosotros tenemos un Facebook que es Capoma de DHH, donde estamos subiendo fotos de marchas anteriores, videos de entrevistas, los links que nos mandan para subirlos en vivo, mantenernos activos en estas jornadas. Y la idea es justamente nosotros el jueves salir y ver si podemos pintar o pegar algunas siluetas para que se sienta la marcha desde Carilego hasta Libertador. Así que es lo que hoy podemos hacer, pero lo bueno es que el compromiso de todas y todos los compañeros desde distintos puntos sigue activo, y bueno, se los extraña en presencia, pero desde ayer la verdad que estamos conectados, ya con ganas a veces de tirar el celular, pero estamos conectados con todos y todas que siguen acompañando este reclamo de justicia, ¿no? Martina, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo, y obviamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañamos todas las actividades que se van a estar desarrollando en este nuevo aniversario del apagón, y acompañando a la distancia, pero estando ahí. Dale, un abrazo grande, pasamos los links para que se puedan conectar y participen también. Sabemos que la RNMA siempre ha estado, somos parte también desde FM Capoma, que hoy más difundimos desde las redes, pero bueno, también nos hemos convertido en comunicadores populares con Julio, Oscar, yo, el Curupí, que siempre hemos estado agitando para que se sepa lo que pasa en estas regiones y estar unidos a esa red que hoy está difundiendo lo que otros no dicen. Así que gracias, compañeros, y bueno, estamos al tanto y seguimos haciendo memoria por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Conversábamos con Martina Montoya sobre este nuevo aniversario del apagón de Ledesma, con las actividades que se van a estar desarrollando después también en las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a estar compartiendo, son muchísimas las actividades, cada una tiene su link y demás, pero bueno, van a ir poder, si no se acercan, pueden entrar también al Facebook de Capoma, donde también se está compartiendo toda esta grilla.